You. Barrio Canino. Barrio Canino. Muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a este programa 273 de Barrio Canino. Los fieles habréis notado ese pequeño cambio de sintonía, porque hoy estamos en un programa monográfico, Caninos de Hierro y Cromo, del 40 al 1. Esto es la Radio Fórmula, doctor Harry. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estamos aquí en Del 40 en 1, Barrio Canino, Caninos de Hierro y Cromo. Me ha dado un copo de nieve en el ojo. Me duele, amigo. Sí. No podíamos hoy dejar pasar la oportunidad de volver a traer a Robertito Superbroncas, Robert Canino. ¿Qué tal? Buenas tardes, tronco. ¡Guau! Estoy entusiasmadísimo de estar aquí de nuevo con vosotros, mis queridos perretes del Averno. Juan Franer, puro metal, hoy DJ, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Cómo estamos? Ya sabéis, este va a ser el programa que más va a molar del resto de vuestras vidas. Caninos de Hierro y Cromo, del 40 al 1. Hoy en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, bajo la nevada en Madrid. Bueno. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, sea lo que sea, porque esto lo estáis escuchando desde un podcast y eso quiere decir que no hay horas. No. Independientemente de cuándo estemos grabando, solo os podemos decir que ayer se asaltó el Capitolio. Lo hizo un minotauro. ¿No era chiquito de la calzada? No, un minotauro y dos trolls. Amigos, estamos todos juntos en esto. ¡Vamos, vamos, amigos, a hacer América grande de nuevo! Vamos a deciros varias cosas. Primera, en Barrio Canino, aquí aceptamos las críticas. Yeah. Aceptamos cuando nos acuséis de ser Barrio Pepino, sí, por la desproporción que hay en algunos programas de tener más voces de chicos que de chicas. Realidad. No podemos negarlo. Aceptamos también cuando nos acusáis de promover la dictadura del punk. Sí. Y a mucha honra. Bendita sea. Escondemos el rabo entre las piernas cuando nos dais toques porque llevamos mucho tiempo sin publicar programa. Eso es verdad. Y últimamente también hemos encajado la crítica de que nos estábamos poniendo muy serios. ¡No! Puede que sí, puede que no. Hoy rompemos con eso. ¿Y cómo? ¿Cómo respondemos a eso? Pues nos sumamos al carro de lo que decía el payaso de la hora chanante en su momento. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Y hoy lo traemos gordo y fino a la vez. Por primera vez en la historia radiofónica canina, que ya abarca 273 programas con este y que en 2021 cumplirá 10 años, vamos a hacer un poquito de Radio Fórmula. ¡Juha! ¡Yeah! Un repaso a los éxitos que nos hacen menear el esclétor, que nos encuernan el puño, que nos desencajan las cervicales y que nos ponen bailando a pensar. Fiesta, baile, revuelta, del 40 al 1, como mandan los cánones. ¡Vamos! No. Tampoco es una parodia. Es la fórmula canina que lo peta en los barrios, en el mío y en el tuyo. Esto es un hackeo de la radiofórmula, sin industria y sin payola. Hoy nos transmutamos en ellos, pero no nos vamos a comer su mierda, no. Ya sabéis, salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está el siguiente hit. Temazo, temazo. Y ya sabéis, si no se puede ladrar, no es mi revolución, porque no os podéis ir y dejar el programa a medias, porque al final sonará el tema canino. Empezamos, Caninos de Hierro y Cromo, del 40 al 1, sonando en tu loro. Caninos de hierro y cromo. Del 40 al 1. Ya sabéis que cuando se trata de elegir entre punk y reggae, como buenos clasheros, nos quedamos con los dos. Mezclando lo mejor de ambos mundos, salen temazos como este de Rubén López and the Diatons, versión rocksteady de Iron Cross, vía Agnostic Front, directos al 40. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Bajamos ya hasta el 39 y llevamos 273 programas haciéndonos la misma pregunta. ¿Es Lee Perry canción canina o no lo es? Nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto, pero lo cierto es que viajamos a los suburbios de Kingston, en Jamaica, y nos crecen las rastas cada vez que perseguimos al diablo con Lee Scratch Perry and the Upsetters. Recordad, muchachada, el que toca el fuego se quema y el que busca al diablo lo conoce. I chase the devil. Satan is a evil man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Son, him have been left shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil-lost man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. En medio de la esquizofrenia política y social que estamos viviendo y sufriendo en estos últimos años, la banda Idles se mueve como pez en el agua con un punk agresivo, pero no exento de ironía, crítica y sobre todo sensibilidad. Y como muestra de esto último, este tema en el que se menciona la toxicidad y violencia masculina, en fin, es lo que tiene, la asquerosa educación patriarcal. Aún así, tomad conciencia y no nos hagamos las víctimas. Los privilegiados seguimos siendo nosotros. Ya sabemos que ellas son al final las que más sufren, porque su carrera de obstáculos en la vida es mucho mayor que la nuestra. 37. Y lo volvieron a hacer en el 37, Antonio Arias, entregando otra obra maestra de Lagartija Nick de 2018, El Testamento del Sol. Y en nuestra lista no podían faltar, conteniendo todos los fetiches caninos reunidos en un solo tema: Stramer, Lorca y Jesús Arias. No podía faltar. La sombra y la maldición. En una noche infame de disparos y ráfagas. Y en tus ojos vidriosos el llanto. En Vigna, Nueva York, Granada, el mundo alrededor. En la voz de Lorca, un grito hasta que te arrastró. Debe estar por aquí, debajo en alguna parte. Desenterrémoslo, que su esqueleto vea el mar. Derramemos sueños, brindemos por las montañas. Mortalmente vivo como tú y yo. En Yemen, Somalia, hay niños que nunca morirán. Ancestrales versos sonando por toda Andalucía. El gran Mesías de la montaña. Y olor a nubarrón. Jesucristo igual me susurra en la entrada. Estoy bien aquí, mi luna se prendió. En Vietnam, en Berlín, en Londres, toda la humanidad. Yo estaba sonriendo, excavando con balas y piedras. En el Mesías de la montaña, cayó aquí, aquí están sus restos. Esperándote durante décadas, la sombra y la maldición. Me muero cada día, le dijo el sol a la luna. Y oigo gritos de las víctimas. Estaba loca, o es esta noche. Estaba loca, o es esta noche. Treinta y seis. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. por todo lo que sabía. Pues ya que no contamos hoy con nuestra querida bruja canina, quiero, al menos, dedicarle este tema de la banda de féminas La Perla, que como podéis comprobar, mediante sus tambores, sus ritmos caribeños y sobre todo sus cantos, te llevan al trance y al aquelarre en un santiamén. ¡Va por ti, María! Porque salía de noche, por cómo te vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Y en el 35, Crudo Pimento con Pántame, otra banda que es canina de pleno derecho, por sus planteamientos de base y sumo ramen, desde Murcia con amor, pasando por Jamaica hasta el corazón del perrito que llevamos dentro. Cemento y carne, carne y cemento, cemento y carne. Pántame, 34. Llegamos ya al puesto número 34 de la lista y yo me voy atrás a los años 90. Y ya sabéis que grupo sinónimo de los 90 es Nirvana. Pero no estamos escuchando a Nirvana. Nos vamos a aburrir, o en mi caso sería a deleitar, con otro tema suyo. Y vamos a escuchar a uno de esos grupos que conocimos gracias a ellos. Porque todo el mundo, les ame o le odie, coincide en algo. Kurt Cobain tenía muy buen gusto. The Vaseline's You Think You're a Man. You think you're a man, but you're only a boy. You think you're a man, but you're only a toy. You think you're a man, but you just couldn't see. You weren't man enough to satisfy me. We'll be right back. 33. Tupés, tachuelas, parches y corona de espinas si hace falta, porque estamos ya en el 33, la edad de Cristo. Y aquí tenemos a The Clash roqueando sobre las dunas, aunque no le guste al Sharif, uno de los grupos fetiches de Barrio Canino, que vamos a especial The Clash por año y que no podían faltar en nuestra lista. Estamos en el 33, del 40 al 1. Rock de Casbah. Para que pudieran sonar dos grandes ocupando un solo puesto en la lista, aquí va la colaboración que Courtney Barnett, grande, y Kurt Weill, más grande si cabe, realizaron en 2017 en forma de disco conjunto. Y sí, estos dos son cantautores, pero nada cansinos. Over Everything es el corte que abría su álbum. Saw two beautiful morning where the trees are all wagging my could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery. Jams with earplugs, but these days I inhabit a high-pitched ring over things. So these days I plug them up. When I'm struggling with my songs, I do the same thing too, and I crunch them up in headphones, 'cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels over everything. 21. Ahora que me dan el micro, voy a ir muy rápido, porque lo breve, si es hardcore, es dos veces bueno. Uno de los temas que se ha quedado en mi iPod desde que lo descubrí, desde New Jersey, Sick Shit, Grizzle, entran en el número 31. Te has despertado del sueño de la pasividad, esto no te gusta y lo tienes que cambiar. Unes tus esfuerzos a los que no tienen amo. Asamblea Acción Directa contra Información, porque seremos ingobernables. En el puesto número 30 de nuestra lista canina suenan Sin Dios. Ingobernables, dedicado a todos los espacios autogestionados de esta maldita ciudad. Ingobernables siempre. Bailando en la pista. Yeah. Dicen Tremenda Jauría que si queremos bailar o perrear, hay que hacerlo con todo el descaro, sin que nadie nos imponga el cómo. En este tema, incluido en LP Cuentas Pendientes, en el que colabora nuestro querido Pancho de Zoo, además de bailar con todo el descaro, podemos cantar en este flow partisano con toda nuestra alegría y rabia alguna de esas cosas que tanto nos emocionan relacionadas con la memoria y dignidad. Amigos en guardia, late la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras, todo funciona, si vamos todas a una. Brujo en su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Brujo en su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Desde Móstoles, directamente al 28 de nuestra lista, ellos son Cantona, y en este 2020, en plena pandemia, le echaron bemoles al hardcore y se publicaron una trilogía de EPs. Los rescatamos también directamente del recopilatorio Smash de COVID-19, al que dedicamos un programa completo durante el confinamiento. Son Cantona y Te voy a buscar. Yeah. 27. Ya que estamos recordando programas pasados, me quedo con aquel especial que hicimos al orgullo LGBTIAQ+. Y en ese programa se quedó fuera este temazo de homoerotismo árabe. Curioso, porque además ese programa no era más que una excusa para ponerlo en mi cabeza, pero al final se quedó fuera por cosas del guión. Pues hoy, sube puestos al número 27. Imagen glam de pelucón y rímel, letras y actitud del street punk neoyorquino y sonido heavy metal. Solo pueden ser los Twisted Sister. En el 26 de nuestra lista, lo que no sabes puede dañarte. Y solo escuchando Barrio Canino podrás enterarte. ¡Larga vida a los Twisted! What you don't have is what you dream. We'll be right back. quite a show. There's no one else quite like us. Think of us all, get up and go. Me mataste. No, no os gustan los contrastes. En una primera escucha seguro que os quedáis un poco ojiplácticos con este tema, pero si os cuento que detrás de esta cantante llamada Pilar García de la Mata hay una historia contada en el magazine Agente Provocador de nuestra queridísima editorial La Felguera, ahí ya recuperáis la ilusión, claro que sí. Pues no se habla más, os dejo con un tema de la que posiblemente fue nuestra primera Riot Girl, Caminando de Mimo y los Jams. Que les den por culo a los pijos. Estamos en el 24 de nuestra lista de caninos de Jerry Cromo, con este tema que no necesita presentación. MC Randy y DJ Jonko desde Vallecas, probablemente en lo que fue el primer hit del rap en el estado español. Chándal de táctil, scratches y los primeros grafitis. ¡Ey, pijo! Y esos pantalones, ¿de qué vas si parece que te vas a pescar? ¡Ey, pijo! Mira, de arriba abajo te voy a dar en la cara un catenazo. Vamos por la calle, se nos ponen a mirar. Un b-boy que va a tu mierda. Yo me vuelvo y le escupo. Oye, tú no te metas con mi grupo. ¡Hey, tío! Yo soy Randy y nada bueno te va a pasar porque tú eres tu niña de papá y tú a mí me la vas a tocar. Vosotros que os habéis creído, si solo sois niños pijos, lo único que vale de vosotros son las pelas y las motos. Y las pijas, aunque estén bonitas, son todas unas tontitas. Y esos pantalones, ¿de qué vas? Si parece que te vas a pescar. Tanto dos y tanta polla, y luego resulta que estoy gilipollas. Y si esto que te digo te molesta, ven aquí y tira de esta. Ey, ey, ey, pijo. Ey, ey, ey, pijo. Tú solo vas ahí, solamente para presumir. Mira, niño, pera, vete de mi pera. Por fin me he dado cuenta de que eres una hortera. Y tu moda ya ha pasado. Eso ya no se lleva, ya no está tan logrado. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. Os dan 5000 pesetas cada día. Yo lo gastáis en cocaína. Sois tan ilusos que hasta la droga para vosotros está de moda. Ey, ey, ey, pijo. Ey, ey, ey, pijo. Mira, niño yupi, que juras por el nupi. ¿De qué te ríes, niño tonto? Te voy a echar azúcar en la moto. Mira, pijo, ¿de qué vas? Siendo tan cursi vas a fracasar. Oye, chaval, te quiero contar esta movida que no está nada mal. Los escritores bombardean las paredes. Le da igual lo que diga las leyes. Esto es un ejemplo que ves de esta movida que no para de crecer. Que no para de crecer. Ey, ey, ey, pijo. Ey, pijo. Ey, ey, ey, pijo. Programas rollo Fuck the Police y Fight the Power hemos hecho unos cuantos y en ninguno ha sonado este temazo. ¿Por qué? Porque hasta este año, coincidiendo con el confinamiento, no ha aparecido. Daniel Romano se ha sacado de la manga nada menos que 10 discos entre marzo y agosto publicados en su Bandcamp. Indie, country, power pop, prog, tú pídele lo que quieras que él te lo va a hacer y muy bien. Daniel Romano, Still Hate Cops. Yeah. 22. La copla, la más grande, tiene un nombre. En el rock también, y es Wanda Jackson. En 1954 ya le hacía sombra a Elvis. Y en el 22 de nuestra lista cuela esta versión del Thunder on the Mountain, uno de los clásicos modernos de Bob Dylan, que Wanda grabó en 2011 junto a Jack White. ¡Pura dinamita, Wanda! Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing's on the wall, come read and come see what I say. What I say, everybody. 21. De macarrada a macarrada y tiro porque me toca. Y volvemos a recordar el programa de Smash de COVID, donde capaces, que suenan ahora, colaron un tema en ese recopilatorio. Así que me han venido a la cabeza para este programa. Y además, porque el suyo fue el último concierto que vi con aquí el Juancar antes de que chapase todo por culpa del bichito. Infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it. Tienes tus receptores de dopamina bajo mínimo, te pone el liberalismo económico, pero tienes un trabajo precario de mierda, quieres invertir en bolsa, tener un coach empresarial, pero no tienes ni un puto euro a final de mes, no te preocupes, dale al toro, bebe toro y siéntate como un jodido millonario. Oh, 9. En el puesto 19 tenemos a unos chavalines que llevan 40 años dando la turra desde Portugal. Ellos son los Trabajadores do Comercio, los que insisten en no pagar, así que os invitan a que llaméis a la policía. Vosotros veréis cómo se arregla esto, pero nosotros lo tenemos claro. Si no se puede desafiar a la policía bailando, no es nuestra revolución. Garçom pedante, chegou-se e pôs-me a conta à frente. Há tão bobinho, balda todo de um trago. E errei pro homem, não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente. Saltei para trás, chequei, sei o tempo. Para não andar, cadeiras no ar. Há tão pus-me a gritar. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Fui ver Lisboa à noite, parei no Rocio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um gradenapo e o cara de sapo. Pediu-me logo tá com mal criador. Não me contive, passei-lhe um sermão. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras no ar, então pus-me a gritar. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Que eu não pago, que eu não pago. E vem eu. Y en el número 18 de nuestra lista y subiendo puestos como la espuma, punk cachondeo del bueno, porque nadie se ríe del punk como un punky. Television Personalities y su hit del 78, Part-Time Punks. ¿Recordáis el punky de pastel de la Polla Records? Pues yo lo había cantado antes en inglés y por eso no nos habíamos enterado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Why says he and the Banshees? They go jumping and flying just the other night. They like to buy the old level single. I read about Seymour, but they're not pressed in red, so they buy the Lurkers instead. Here they come. La la la la la la. La la la la la la. Part-time punks, here they come. La la la la la la. La la la la la la. The 7. Abril del 2020, toque de queda. No aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena. Si quieres ir a la calle hay que echarle imaginación. Ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte molotov al chivato del balcón. Ponte molotov al chivato del balcón. Ponte molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Pues aparte de lo que dicen en este maravilloso estribillo los Lendakaris muertos, yo añadiría algo más. Si vuelven a confinarnos, id preparando vuestras armas caseras favoritas. Porque el Resistiré o el Sobreviviré que pinchará One More Time, tu vecino flipaete, debería tener los días contados. Mejor me callo y ya si eso disfrutáis de la canción mientras acariciáis con una sonrisilla picarona a vuestro gato o a vuestro caniche comprado en Wallapop. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». En el número 16 de nuestra lista aparcamos por un momento la dictadura del punk y volvemos al Eurodance. Se celebra en el estudio, ¿os acordáis de Snap? Seguimos bailando este temazo que hace que se nos levante el puño, se nos empodera el alma, nos fluye la rebeldía, se nos agudiza la voz y gritamos al viento: I got the power. I'm 15. Val Drogas, con la que está cayendo la industria musical desde hace unos años y se casca un álbum quíntuple titulado Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Precioso título, oiga. Además, cada CD con una ambientación temática o arte muy variada. En lo musical, además de cantidad, hay calidad. He elegido este tema titulado Mientras arde tu país, Europa callada, con una letra muy necesaria y que no tiene desperdicio. En el 14, desde el Badajoz profundo, Los Ganglios, con la colaboración de Lorena Álvarez. Llevamos tonteando. Nos cuentan por qué al final no follamos. Todo queda claro. Me gustabas hasta que fui a tu casa y me dejaste de gustar. ¡Los Ganglios! Mensajes atrevidos. Ya me he hecho alguna paja. Nos citamos en un bar y quedamos en quedar. Me gustabas. Hasta que fui a tu casa. Me dejaste de gustar. Y al final, nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. De agua, la sábana limpia, condones de fruta, siguen sin estrenar. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Y al final nos follamos al final. Nos follamos al final. Trece. Verá al Minotauro de QAnon y a otros tromperos a saltar el Capitolio, no sé, a vosotros y a vosotras, pero a mí me ha hecho pensar en cuanto gritábamos aquello de Make America Punk Again en nuestro programa 221, aquel en el que entrevistamos a punkis que se lanzaban a las Américas de forma do it yourself. Y en aquel programa estuvieron nada más y nada menos, entre otros punks ilustres, dos miembros de la Rata Negra, que es lo que está sonando ahora, su último hit, ¿qué tendrá? Desde Alicante, futuro terror. El punk con clase tiene nombre. En Territorios Devastados volvemos la vista sobre el descampado en el que jugábamos de canis para, en un acto de revisionismo, evaluar nuestro pasado más lejano. Ya lo he olvidado. Recuerdo sin embargo que arder es un placer. Ya lo he olvidado. 11. España es un estado de ánimo bipolar. Ahí estamos, entre la hipomanía y la depresión. Es la conclusión a la que llego después de escuchar Artículo Primero, de Chaqueta de Chandal. No os perdáis el vídeo porque no defrauda, mis queridos españoles de bien, de la gran piel de toro. ¿Verdad, JC? Gol de señor. España es un estado, España es un estado, España es un estado de ánimo. España es un estado, España es un estado, España es un estado de ánimo. España es un estado, España es un estado, España es un estado de ánimo. Hay que tener ánimo, hay que tener ánimo para soportar este estado de excepción. Hay que tener ánimo para soportar este estado de excepción. Hay que tener ánimo para soportar este estado. Entramos en el top 10 de cabeza. En 1989, Public Enemy grababan su himno Fight the Power. Poco después recorrían las calles de Brooklyn grabando aquel mítico videoclip. 31 años después siguen petándolo todo y en 2020 han grabado este pedazo remix de esta canción con un videoclip plagado de imágenes de las protestas del movimiento Black Lives Matter y de todas esas protestas raciales en Estados Unidos. Hoy, como siempre, en Brooklyn y en Lavapiés, en el Bronx y en Tetuán, Fight the Power. Police invade Wayne, stick nine over the law. Wanna give a short stick, but we really need a long. To the boys in the hood, ducking bullets and batons. From boys in the hood, triple K's on the arm. Four fingers on my palm, screaming fight, fight. Change the policy, defund, buy back our property. You love Black Panther, but not Fred Hampton. Word to the Howards and the Aggies and the Hamptons. They book us, won't book us, I'm Booker. T. Washington, George Kilmore, 20. Think about it, that's 2,000 pennies. The value black life, the cost of going to Wendy's for a four-quarter burger. Ended in murder, fight for Breonna and the pain of her mama. Gotta fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Yeah, generations is how long we've been at war. The revolution on our platform. You break a man's mind and it's back yours. Solidarity is what I'm wearing all black for. For comrades who don't fought without me, it's not to try and change our thoughts about me or to redirect your reports about me. They're white people, you should take a course about me. Cause is it the long, elongated four finger ring? The sciences of the arts, the songs we can sing? I really wanna know why y'all so scared. Probably cause the promised land, we almost there. But look, I think of images that fuel my youth. Interviews by Craig Hodges and Abdul Raouf. Examples like Olympic black power salutes and Panther troops. I saw as I pursued my truth. If racism is a cancer, black thoughts the answer. Gotta get up off the back porch. Emancipate your mind, get your bodies back from ransom. And all black hands up for the anthem. Yo, yo, check this out, man. Bring that beat back, bring man. Bring that beat back. People stronger than this evil, smashing your power structure, melanin royal regal, system designed to kill and unprotect, worldwide hit the streets just to get some respect, our fight and our rights for freedom will never waver, justice Breonna Taylor, salute Chuck and Flavor, feel the same anger since Radio Raheem died, black power to the people, push forward pride. Fight the power like it's an octo. Born to fight, I made it off the block though. Thought he had a gun and he was black, that's the combo. The police killed George having a convo. They killed Malcolm X, they killed Dr. King. They gave us guns and dope, they wanna stop a king. Trying to erase our history, stop and think. History class ain't tell us about Juneteenth. Cops don't give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a Negro, he's a key, bro. Living life on welfare. The last one who cared was Obamacare, round 12. Nose kinda bloody, gotta keep fighting Trump through the North Korea. They respect violence. If you ain't trying to have your city on fire, put some respect on our name. We come from gold and diamonds. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. Elvis was a hero the most, but he never meant to me. You see, straight up racist, a sucker was simply plain. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyper, I'm amped. Most of my heroes on a piano stamp. Sample all look like you looking for nothing but Redneck for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Give him my sand to the slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on, come on. What we got to say? How do the people know the lay? Make everybody see in order to fight the powers that be. Nueve. No lo podemos ocultar, ya lo sabéis que en este programa nos gusta mucho el punk y en cuanto tenemos una excusa le dedicamos un programa. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado por ejemplo de género y de machismo, pero como también hemos hablado de punk, hemos hablado de las tres cosas a la vez, de punk, de género y de machismo. Y de eso, precisamente, hablan Accidente en esta canción. Y les ponemos por qué. Pues por favoritismo, ya lo sabéis, que nos gustan mucho. Yeah. 8. Ahora no voy a hablar como Fernandisco o alguno de esos flipaos. Me pongo serio. En unas semanas, hará 4 años que nos dejó Ana Isabel García Llorente, más conocida por su nombre artístico Gata Katana, rapera, poeta y un referente feminista que desgraciadamente nos dejó un 2 de marzo de 2017. Aún así, ahí queda para siempre su música y su arte. Un legado muy grande. Tenía que entrar en el top 10. Cartas que no repartí. No me pidas soluciones, solo tengo chascarrillo y fruta fresca para el camino. A mí me gusta jugármelo así, y convertí el agua en vino, y convertí el llanto en trino, y quítate las penas a ti. A mí me gusta jugármelo así, y convertí el agua en vino, echarle un morning al destino, con cartas que yo lo repartí, con cartas que yo lo repartí. Con cartas que yo no repartí. Pero estamos preparados para lo que venga, para lo que tenga que venir algún día. Y creo que todo así en esta vía, lo que nunca creíste que haría, lo vas a hacer. De tantas cavilaciones y tantos planes he perdido las ganitas de reírme. Solo tú me las puedes devolver. Solo tú sabes regar estos jardines. Ellos conocen mis principios pero no mis fines. Y yo construyo en base de ellos, tengo mis razones, ¿sabes? A ver si crees que las teorías se me escriben solas. A mí me gusta jugármelo así, y convertí el agua en vino, y convertí el agua en vino. A mí me gusta jugármelo así, y convertí el llanto en trino, y convertí el llanto en trino. Vamos ya, en el número 7 de nuestra lista, desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón, tenemos a Decisión. Como ellos mismos dicen, la calidad musical de Decisión no es la mejor, ni pretendemos que así sea, puesto que no somos músicos. Pero a nosotros nos encanta una canción para venirse arriba, hacer coros, cantar en la ducha, fregando o mientras pateas porquería en la calle. Canción de cabecera de nuestro confinamiento. Empuñamos bien alto, rendirse jamás. 6. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche. Y no podía ser de otra manera, en el número 6, Fermín Muguruza. ¿Qué haríamos en este programa sin Fermín Muguruza? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! En el accidentado 2020, Fermín Muguruza y Chalar 58 se volvieron a unir con la excusa del Record Store Day, sacando un single con dos remezclas exclusivas. La versión reggae, que estáis escuchando ahora, de Berlin Ulrike Meinhof, de su anterior trabajo con The Suicide of the Western Civilization. ¿Mejor o peor? Yo no me voy a mojar. Decididlo vosotros y vosotras. 5. Y en el número 5, no me atrevería a decir si Patti Smith es la artista de la que más temas hemos puesto en el canino. Normal, ella lo vale. Punky molona de joven, puta ama de mayor. Incontestable en nuestro número 5, Pissing on a River, de su imprescindible segundo álbum, Radio Etiopía. ¡Viva Patti Smith! ¡Me cago en Dios! Tattoo fingers shy with me. Voices, voices mesmerize. Voices, voices picking and seeing. De hierro y Cromo. Del 40 al 1. Cuatro. Llegamos a lo más alto de nuestra lista. Estamos en los cuatro últimos puestos. Y después de la Patty, pues el Nachete. Otro que ha sonado multitud de veces en el Canino. Si es que con la mierda de sistema y la cantidad de desigualdad e injusticias que seguimos sufriendo, en fin, no podía faltar en lo más alto de esta lista. En el 4, y casi rozando las medallas, No me voy a Marte. Grande Nacho Vegas. A galopar, hasta enterrar el capital. Oh, mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York, mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy, pero no, no, no, yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. Y no, no, yo no me voy a Marte. Mientras los sapos aún sepan croar y el mirlo se sepa su trino, mientras bebamos el vino que tal vez de noche nos haga aullar, mientras tras una delgada pared haya gente amándose en un jergón, dirán que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy, pero no, no. Yo no me voy. Seguir escribiendo cartas, levantando barricadas, seguir con nuestro cantar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. no me voy a Marte. En el 3 de nuestra lista, una banda que ha ido escalando puestos por méritos propios. Empezaron en 2004 y desde entonces nos han dado muchas alegrías. Desde aquel llevar navaja siempre es conveniente al más actual, nunca es demasiado pronto para romper un par de brazos. A los que quieren aprovecharse de ti, han pasado 15 años y mucha mala baba. En Gallo Negro se levanta, el tema que vamos a escuchar ahora, y reunidas varias filias caninas, banderas negras manchadas de sangre estilo Todo por la Patria, los pelos como escorpions. Ya lo sabemos todo el mundo. 2020, ¿qué será? Pues el año de la pandemia. El año del confinamiento. Y entre marzo y abril pasó una cosa muy molona, y es que muchos sellos independientes se unieron en la campaña Music for Globes, sacando EPs virtuales benéficos para comprar material sanitario para los hospitales públicos. recordaréis todos la carestía de guantes, mascarillas que hubo al principio del confinamiento, y esto era un gran problema. Pues fueron muchos EPs, fueron 20 y pico, ahora no recuerdo bien. Entre todos ellos hubo muchos temas, y entre todos esos temas, uno que se ha quedado en mi cabeza para siempre, en mi patatita, muy, muy por encima de todos, es este pedazo de tema de pop perfecto de una banda muy poco conocida llamada Violet Hours. Estos temas iban a salir en un single, acabaron archivados y la discográfica dijo, con esto de la pandemia es el momento de desarchivar esto porque son dos temazos como dos soles. Y aquí os ofrecemos la que habría sido la cara de ese single, Alone with Everyone. Thank you. 1. Llegamos ya al final del programa y a lo más alto de nuestra lista. A lo más de lo más y a lo tope de lo tope, muñequito. Espero que el 1 sea mejor que el 2. Ya salió. ¿Qué podíamos poner en el número 1 en Barrio Canino? Sabiendo, como sabéis, porque os hemos avisado al principio del programa, que el último iba a ser el tema canino. Os decimos ya que no es de la polla. No. Seguro que los estáis echando de menos. Oh my God. Ni de Duncan Doo tampoco. Oh my God. Y a Fermín ya está tachado porque ha sonado. Pues hace ya 273 programas que empezamos la emisión de Barrio Canino con este tema que vais a escuchar ahora. ¿Cómo pasa el tiempo, Venancio? Fue el 14 de julio de 2011. Quiero decir que este año cumpliremos 10 añazos. El día de la toma de la Bastilla, encima. Y además, este tema no solamente es un temazo, sino que para nosotros era y sigue siendo una declaración de intenciones, porque lo que nosotros queremos es ser vuestros perros. Y así lo cantaba hace ya una porra de años. 40 años. Exactamente. Iggy Pop con sus Stooges, cuando todavía eran unos jóvenes y libres. No sé si podemos decir algo más de este tema. Ya sabéis lo que vais a escuchar. Y si os ocurre alguna otra cosa que decir aparte de déjame vivir, pues hasta el próximo programa. Sí, hasta el próximo programa. Encantado de estar aquí con vosotros. Agradecida, emocionada, solamente puedo decir I wanna be your dog. Los Stooges, hasta la semana que viene. The best.